Bueno, estamos en comunicación con la Secretaria de Deportes del municipio de Viedma. Ah, bien. Porque decíamos que nos llamaba, bueno, gratamente la atención la cantidad de niños que están en este momento asistiendo a las colonias de vacaciones. Y bueno, es importante eso y también la colonia para adultos mayores. Así que, Viviana, buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por, bueno, por comunicar. Sabemos que tienen muchísima tarea, por estos días. Sí, pero todo bien, todo bien. ¿Están funcionando las colonias para los chicos? Exactamente, está. De hecho ahora me vine a verlo y están de un montón de nenas meta baile divina. Sí, sí, la verdad que están todas las colonias y todos los programas de verano deportivo y cultural a full. Los chicos están, los profes están trabajando con mucha responsabilidad, la verdad que, bueno, día a día se suman muchísimas... ¿Cuántos chicos hay participando? Yo dije hace un rato en una radio 350, pero ahora acabo de llegar y me están diciendo los chicos que hay 390. 390. Claro, ajá. 350 teníamos ayer, hoy se sumaron 40 más, y así vamos, todos los días van sumándose porque la inscripción sigue abierta para que sepa la gente. ¿Y qué capacidad de atender tienen? 500. Ah, bueno. Sí, hay capacidad, los docentes tienen capacidad como para atender a 500 niños, así que sigan sumando. Bueno, sigan sumando. ¿Y dónde van los chicos? ¿Dónde tienen que ir? Los chicos para inscribirse tienen que ir al Fioravanti Ruggeri de 8:30 a 12:30, llevan la fotocopia del DNI y la mamá lleva una planilla, la cual llena y ya con eso puede al otro día en la junta vecinal donde pasan los colectivos, porque hay varios recorridos, hay 6 colectivos a disposición para todos los barrios más alejados, y aquel que no quiera subir al colectivo lo puede acercar la mamá hasta el gimnasio anexo que está atrás del Cayetano Arias, ¿sí? Ajá. A partir de las 8:30, 9:15 ya los pueden acercar aquellos niños que no suban al colectivo. Pero bueno, la mayoría están subiendo al colectivo, son muy pocos los que vienen por cuenta propia, lo trae el papá. Ajá. Mamá, papá o quien esté a cargo de los chicos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno. Algún tutor responsable que sea a cargo de firmar la planilla y de dejarnos todos los datos que necesitamos para subirlos, más que nada hasta el seguro. ¿Viste? Claro, porque o sea, todos los niños están asegurados. Previamente hay que hacer esa inscripción y después participan diariamente. ¿Tienen que ir todos los días una vez que se anotan? ¿Tienen que ir todos los días o pueden ir algún día sí, otro día no? ¿Cómo es? Lo ideal sería que venga todos los días, porque todos los días hay una actividad diferente. De hecho, todas las semanas se ha planificado una colonia como para que tengan una semana recreativa, una semana vida en la naturaleza, una semana deportiva. Entonces, si no vienen, por ahí se pierden de algunas cositas que están planificadas, así que está bueno que participen de todo. Está bien. ¿Chicos de qué edad? A partir de los 6 años hasta los 12. De 6 a 12 años. Sí, de 6 a 12 años. ¿Y los lugares donde se van, donde van teniendo actividades, cuáles son? En este momento es en el anexo, tenemos en el Cayetano Arias, lo que es la cancha de beach que está atrás del anexo, y después tenemos en el río, ahí cerca del barco, donde los chicos tienen... Este año, la verdad, fue una lástima que estaba justo la pileta en construcción, la pileta del instituto, porque para nosotros era, la verdad, que estaba muy cómodo por la cercanía y para que el chico vivencie, por ahí aquellos chicos que nunca hayan tenido una pileta. Pero bueno, estamos haciendo el mismo trabajo que se hace en una pileta, lo estamos haciendo en el río. Se hace un bollado, hay docentes especializados y dan las clases de natación como si fuera una pileta. O sea que les enseñamos a nadar, al que no sabe nada, nada, lo básico, así que bueno, es una buena alternativa nuestro río. Y Viviana, también hay una propuesta para adultos mayores, contanos cómo es. Sí, sí, tenemos, para adultos mayores tenemos varias actividades también, porque tenemos la colonia de adultos y tenemos un programa que es Verano Saludable, que bueno, es para adultos, adolescentes, o sea, más de 30 años, se pueden acercar todos. Colonia de adultos, estamos trabajándola en los martes y jueves de 8:30 a 12:30, también hay colectivos a disposición que ha puesto el municipio para llevar y pasar por los centros de días municipales, pasan por ciertas juntas vecinales como es el Cabral, el PPB, y ahí todo aquel adulto mayor que quiera se suma, y lo estamos llevando adelante en lo que es el predio de la UNTER, camino a las chacras. Sí. Ahí también tenemos muchísimas alternativas para ello, porque le estamos brindando actividades de gimnasia, también natación, porque está la pileta, así que agradecer a la UNTE por la buena predisposición de prestarnos ese espacio. Y el otro programa, sí, por ahí que yo quería contarles, que es Verano Saludable, que lo estamos llevando adelante en la costanera de Viedma con tres actividades simultáneas, que es lo que es yoga, yukon y caminatas guiadas por tres excelentes profesores. ¿Y eso en qué horario se hace? Esto lo estamos haciendo lunes, martes, miércoles y jueves de 19 a 20:30. También ayer se sumó lo que es cultura, así que aquellos niños que quieran acercarse a pintar, a tocar instrumentos, también tienen esa oferta de actividades para realizar. Por eso es verano cultural y deportivo. Bueno, Viviana, muchísima actividad, entonces, ¿no? Como ya nos tiene acostumbrado el municipio en materia deportiva y recreativa, y la participación, sí, la de la gente, que es lo más importante. Sí, sí, la verdad que uno de los nuevos programas es este programa Verano Saludable, ya te digo, y la verdad que llegar a la costanera y ver tanta... Nosotros tenemos un Viedma muy activo, la verdad que mucha gente hace actividad física en estos momentos. Aparte, aprovechamos una costanera bellísima que tenemos, y la verdad que se sume tanta gente a este programa nos llamó la atención, y la verdad que para nosotros es gratificante tener a toda esa gente en movimiento. Es más, ayer también se empezaron a sumar los agentes sanitarios, así que hacen toma de presión, están chequeando a la gente que está haciendo la actividad física. Y todo esto es un trabajo de coordinación, un trabajo donde se suman otras instituciones que a nosotros nos sirve mucho y a la gente le sirve. Así que, bueno, agradecida por esta gente que se sumó a trabajar con nosotros, con nuestras propuestas. Y también tenemos lo que es verano en el río y verano en el mar. Así que, viste, hay mucha oferta, así que es solamente la gente se acerca, pregunta, y ya los profesores están informándole acerca de todas las actividades que tenemos. Muchísimas gracias, Viviana, por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Era Viviana Wilberger, la subsecretaria de Deportes del municipio de Viedma, contándonos esto. Bueno, la cantidad de gente, que los 400 pibes que están en la costanera haciendo actividades, los adultos mayores que están en el predio de la UNTER, en esta colonia de vacaciones, y también a la tarde, a partir de las 7 y hasta las 8 y media en la costanera, haciendo yoga, caminatas, bueno, y distintas actividades, ¿no? Esto nada más en Viedma. Después, bueno, será para otro día hablar de las actividades en el Cóndor, que también hay varias. Muy bien, entonces, para los chicos, todavía hay lugar para chicos que quieran participar de esta colonia, chicos entre 6 y 12 años, ¿eh?